más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Mentira, esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. Ey, no sé ni para qué me enrosco. Buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo... Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Estamos transmitiendo en vivo desde la escuela 3 del distrito, perdón, 9 del distrito 13, con los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado. Hacemos este programa, Néstor Cortés, y quien les habla, Clarisa Gambera. Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de hacer radio en vivo, a esta experiencia de abrir una escucha atenta y garantizar que los chicos y las chicas puedan dar sus opiniones y garantizar el derecho a la comunicación. Gracias a la audiencia que está ahí, siempre acompañando la posibilidad de conocer lo que sucede en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Vamos a saludar ahora a quienes están acá acompañando en este primer bloque. Les cuento que nos vamos a estar dividiendo en tres momentos, que los chicos y las chicas de séptimo grado y sexto grado estuvieron trabajando en torno al Día de la Memoria, Verdad y la Justicia. Y esto es un poquito mostrar lo que seguramente estuvo sucediendo durante estas semanas y va a estar sucediendo en todas las escuelas públicas de todo el país, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que tiene el peligro y el riesgo de volver a repetir las cosas más tristes que le pasaron a nuestro país. Entonces, en la escuela esto es un contenido donde eliges la democracia y pensar, bueno, seguramente cada docente elige qué enfoque, pero ustedes eso me lo van a contar, así que no adelantemos qué es lo que van a decir. ¿Quién arranca para presentarse? Acá, que está más cerca, bien alto tu nombre para que quienes están del otro lado sepan que estás acá conmigo. Gustavo Arizo. Muy bienvenido. Hola, Valentina Marisa. Hola, Valentina, les cuento que Valentina está preciosa, tiene acá unos aretes gigantes. ¿De quién fueron los aros esos? Bien, de un anime. Sí. Estábamos charlando antes fuera del aire, preciosos. Sí. ¿Y vos cómo te llamás? Bienvenida Florencia, y acá quién está. Kiara Choque. Bienvenidos y bienvenidas. Seño. Escucha, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nancy. Bienvenida Nancy y bienvenida Paula, que es nuestra tracerista rec, que estuvo acompañando un poco el proceso de construcción de este programa en vivo. Escuchaban ahí el timbre de la escuela, porque estamos en la escuela, esto es un aula, entonces el sonido ambiente es el sonido de la escuela. Pero bueno, de eso se trata, estar haciendo radio en vivo. ¿Quién me va a contar un poquito, me anticipa, de qué va a ir este programa? ¿Ustedes son de sexto o séptimo? Mezclado, no tengo. Bien, son los más grandes de la escuela. ¿Qué onda? ¿Cómo se sienten con eso? Bien. Sí, soy bien. ¿Hacen siempre cosas juntos y juntas, sexto y séptimo? Sí, sí, sí, se conocen. Bien. ¿Y los que se van ya tienen previsto cómo sigue después? ¿O todavía es muy pronto, acaba de empezar? Sí, sí. Es pronto. Sí. Está bien, recién arrancamos, nos queda todo un año. Bien, háganme un resumen de qué vamos a estar hablando en el programa y ya vamos a ir con el primer audio. ¿Por qué es importante tener memoria y para que no vuelva a pasar lo que pasó en la dictadura y también sobre un poco sobre la vida? Bien, estamos haciendo un recorte en el periodo histórico que se abre el 24 de marzo de 1976 hasta abril de 1982. Hace 46 años de aquel momento del golpe militar. A partir de ahí, bueno, vamos a pensar un poco qué pasó en ese tiempo y también por ahí cómo nos impacta, ¿no? Escuchamos el primer audio, si les parece. Es un discurso, lo tenemos distribuido en dos audios. Vamos con el primero y después seguimos charlando. ...46 años del golpe militar. El 24 de marzo de 1976... comenzaba un periodo que dejó como marca el secuestro, la tortura, el robo de bebés y la muerte de argentinos que pensaban diferentes a los que sostenían el poder en aquel entonces. La página más oscura de la Argentina, con 30.000 desaparecidos, miles de exiliados y un reciente terrorismo de Estado que se filtró en cada rincón de nuestro país. Dos años más tarde, bajo el signo de la paz, declaró oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol, entre muertos, desaparecidos y papelitos de colores. El 1 de junio de 1978, Jorge Rafael Videl oficializó el inicio de la Copa del Mundo. La euforia del estadio conocido como el Monumental contrastaba con lo que pasaba a no más de un kilómetro de ahí, en la Escuela de la Armada, ESMA, lugar donde fungió como campo de concentración y como matadero de sueños. Le rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Era un suplicio que no era ni al cielo ni a Dios, ni mucho menos a Edela, sino a periodistas internacionales que llegaban a Plaza de Mayo, donde cientos de madres lloraban y denunciaban las desapariciones de sus hijos e hijas. El Mundial de Argentina de 1978 se fue casi como llegó, solo con más muertes, más desaparecidos y más papelitos de colores. La dictadura ganó el Mundial del 78 tanto en la cancha como en las calles, con golpes y con desapariciones. En 1982, en medio de una crisis política, económica y social, la dictadura cívico-militar invadió por sorpresa las Islas Malvinas. Con esta decisión intentaba fortalecer su poder ante un desgaste inevitable. Tuvo su correlato en Plaza de Mayo, donde miles de argentinos y argentinas festejaban la recuperación de las islas. Bien, estuvo leyendo parte del discurso. Ese discurso dice cosas muy importantes e interesantes. ¿Ustedes se acuerdan de algún mundial en la Argentina? ¿Cómo te acuerdas? ¿Vos te acuerdas de algún mundial? ¿Cómo es el clima del mundial? Hay muchas fiestas y... Hay muchas fiestas y muchas ansias por el Mundial. Claro, ¿no? El Mundial es una celebración, una fiesta, todos los medios de comunicación hablan de eso, así que era una buena estrategia para que no se hable de otra cosa, ¿no? Para distraerlo. Para mantener la mente ocupada en el Mundial. Sí. Bien, acá me dice Gustavo, es distraerse, es como ocultar lo que estaba pasando y generar un clima más festivo. Bien, mientras... Hubo una estrategia que usaron las mamás, las madres de Plaza de Mayo, que buscaban a sus hijos y a sus hijas. ¿Qué estrategia usaron? Porque aparte de la celebración, está la prensa internacional cuando vienen, porque vienen a ver a los equipos de todo el mundo. ¿Y qué hicieron entonces? Ellos quisieron, las madres quisieron hacer como que no estaban haciendo nada para también... Protegerse un poco de los militares, justo después del mundial salir y pedir que les digan dónde están sus hijos, nietos o hermanos. Aprovechar esa prensa internacional para ir a hablar. ¿Vieron el video? Hay un video que es muy famoso. ¿Lo vieron ustedes alguna vez? Sí. De una de las madres que habla, que le dice a un periodista extranjero. Un artículo en el que decía que una madre está hablando con unos periodistas para que pidan los demás países sobre qué pasó con su hijo. Bien, esa es la pregunta. ¿Qué pasó con nuestros hijos? Y aprovechar como fuera la posibilidad de que hubiera prensa internacional, porque acá dentro de los medios de comunicación no ponían el micrófono, salvo alguna excepción, para que estas mujeres pudieran hablar. También para darles un poco de presión a los militares y a poder estar en la prensa internacional. Bien, ahí me suma esto que es muy importante, la presión internacional frente a algo que si no quedaba metido acá adentro y afuera no se sabía. Escuchemos el segundo audio que ustedes me proponen y seguimos charlando. El 2 de abril de este año, en una madrugada fría, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Malvinas y el continente. El 14 de junio, el militar Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición argentina, la derrota de Malvinas y el conocimiento de centenares de jóvenes argentinos que fueron al frente de batalla, mal pertrechados y sin ningún tipo de experiencia, y que además fueron torturados, marcó el derrumbe de la dictadura, que ya estaba hackeada por las crecientes protestas sociales y la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos. Sacudida por la represión y el terrorismo de Estado y con una deuda externa sin precedentes, Argentina celebró después de una década elecciones presidenciales en octubre de 1983. Ganador fue el candidato de la Unión Cívica Radical UCR, Raúl Alfonsín. Bajo su mandato, la nación volvió a la democracia, se reorganizaron las Fuerzas Armadas, se enjuició a la antigua Junta Militar Videla, Massera y Agosti por violación de los derechos humanos, se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final, por las cuales no se realizaron más juicios a los militares de menor rango. La Plaza de Mayo es el sitio fundacional de la ciudad de Buenos Aires y fue uno de los espacios que unió a los aguerridos, familiares de los miles de desaparecidos, asesinados y presos políticos que no estaban dispuestos a aceptar una vida llena de incertidumbre. El 30 de abril de 1977 realizaron la primera caminata alrededor de la Plaza de Mayo para demandar información y regresos de sus seres queridos, como lo siguieron y siguen haciéndolo años tras años. Acompañadas por cientos de personas y por decenas de pañuelos blancos que son colgados alrededor de la pirámide. Escuchábamos ahí el segundo discurso, donde agregan toda la información vinculada a Malvinas. Decíamos 46 años del golpe militar, 24 de marzo de 1976. 40 años se van a cumplir este año de Malvinas, una fecha redonda. Así que seguramente con este programa estamos abriendo algo que después se va a trabajar un montón en las escuelas, los 40 años de Malvinas. ¿Ustedes sabían algo antes de estar estudiando esto en la escuela sobre Malvinas? Yo sabía un poco de lo que había pasado en Malvinas, sabía que habían hecho el terrorismo de Estado y que callaban a las personas que querían protestar y esas cosas, como que no dejaban que piensen. No dejaban expresarse a los artistas, a los cantantes, a los autores, los que escribían cuentos. Ese es el contexto en el que se da la guerra de Malvinas, en un reclamo que los combatientes dicen que es un reclamo justo, la Argentina dice que es un reclamo justo, pero fue en un contexto parecido al del Mundial, ¿no? Para distraer la atención, entramos a un conflicto que era muy difícil que ganemos porque estábamos enfrentándonos con una potencia enorme. Y pasaron cosas también de violación a los derechos humanos en este contexto con los propios combatientes. No podían opinar sobre nada. ¿Qué pasaba con la comida, con la ropa, que ustedes un poquito contaban? Las madres, las abuelas o los padres, simples, les mandaban ropa, mantas, chocolates o comida, pero nunca les llegaba. Cuando pasó eso de Malvinas, intentaban todos juntarse para llevarlos a los soldados con ropa de comer, provisiones. Y eso no llegó. Nunca se les quedaba. Se lo daban los superiores. Y ustedes saben que en ese tiempo se iba a la escuela primaria y todas las escuelas primarias fueron parte de eso que vos decías, de la colecta de los chocolates. Y también en las primarias estaba como mal visto decir que eras hijo de desaparecidos. Nadie podía hablar de eso. Llegó mucho tiempo que termine ese periodo tan oscuro, incluso una vez que empezó la democracia todavía había mucho silencio. ¿Algo más sobre Malvinas que yo no haya mencionado y que sea importante? Bien, seguramente estuvimos hablando sobre esto. Ustedes estuvieron diciendo música. La música también tiene que ver con lo que estamos hablando. Bien, ¿saben cuál vamos a escuchar ahora? Hemos sido de forma violenta y una mexicanita con música alegre y bailable. El momento más triste de la historia argentina, con años de última dictadura militar. Escuchamos que se ha tocado el segundo de Twist de 1963. Muy bien, escuchamos entonces los Twist. Pensé que se trataba de Cieguitos. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Dos, un, dos, tres, más. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechá, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de Cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido. Me invitaron a subir. Acá en vivo haciendo radio de la escuela 9 del distrito 13, escuela Homero Manzi del barrio de Lugano, charlando con los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado sobre el 24 de marzo, esto que está pasando en todas las escuelas del país, en la jornada de reflexión sobre memoria, verdad y justicia, tan importante para saber lo que pasó, para tener una mirada crítica sobre eso y para que sobre todo nuestro pueblo no lo repita. ¿Cómo les va? Hay gente nueva acá. ¿Quiénes se van a presentar? A ver, ¿quiénes llegaron? Acá los compañeros. Bienvenido, Ezequiel. Mateo, bienvenido. Cabri. Cabri. Bienvenidas. Y acá tengo a... Antonella. Antonella. Bien, ¿ustedes son de sexto o séptimo? Séptimo. Bien, acá gente grande. Bien. Les cuento, estuvimos charlando con en el primer bloque sobre qué había pasado el 24 de marzo, escuchamos un poquito también sobre Malvinas, abrimos este periodo histórico que aparece en el 70, que se abre en el 76 hasta el 82, y ahora la idea es que ustedes sigan un poco profundizando. ¿Ustedes estuvieron viendo un programa? A ver, ¿quién me cuenta? El programa Tatiana. Tatiana, a ver, un poco más. Es un ciclo que se estuvo emitiendo por Telefe. ¿Cómo se llamaba?

Lo peor estaba por venir. Una tarde de sol, saliste a caminar por el barrio con tu mamá y tu hermanita de 2 meses. A la vuelta de la esquina, la vida nos cambiaría para siempre. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¿Querés comprar productos de la economía popular? Acércate a Mecopo. Ubicado en Villarino 2359, Barracas. O hacé tu pedido entrando a www.mecopo.org. Más de 200 productos de cooperativas, fábricas recuperadas y de la economía popular a precios accesibles. Mecopo. Copate con la economía popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Acercando derechos y dignidad al pueblo trabajador. Ahora, además de las frutas y verduras agroecológicas, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra te invita a visitar la primera carnicería agroecológica del país. Si querés comer sano y a un precio justo, acércate al Mercado Cooperativo de Alimentos en Avellaneda, en Arredondo 3359. También vas a encontrar todos los productos de almacén que ya conoces. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Comprá justo, comé sano. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. En la tanda radiográfica como el recreo, porque nosotros, para quienes están recién sumándose a este programa de Hora Libre en el Barrio, les contamos que estamos en la escuela, así que estamos en un aula, esto es como una clase, estamos compartiendo lo que los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado de la escuela 9 del distrito 13 del barrio de Lugano estuvieron preparando en torno a la fecha del 24 de marzo, y suena el timbre, entra la seño, y hay recreo mientras se dura la tanda, ¿no? Más o menos como estar en una escuela, pero saliendo por la radio está en la escuela. Seguimos charlando sobre estos capítulos de Telefe que pusieron de manera muy interesante y de manera masiva a circular historias de nietos y nietas, ¿no? De niños y niñas apropiados durante el tiempo de la dictadura. Y el caso de Tatiana. ¿Todos vieron el capítulo? ¿A todos les gustó? ¿Qué tenía? ¿Por qué les gustó? Me gustó porque habla mucho sobre diferentes historias de lo que algunos niños pudieron haber sufrido, porque no es el mismo caso que el de Juan, porque a Tatiana por lo menos ella podía recordar a sus papás, no como Juan, que él justo lo secuestraron cuando era un bebé, que no podía saber quién era su mamá ni su papá. Bien, Valentina está contando sobre otro de los capítulos. Yo, para que quienes están escuchando recuerden, les cuento que el ciclo fue parte de un proyecto de la asociación Abuela de Plaza de Mayo para crear conciencia sobre la situación de los nietos que permanecen desaparecidos y privados de su identidad en nuestro país.

El tiempo pasa y todavía no lograron encontrar a esos bebés que están buscando hace 46, 47, 48, perdón, 45, 44 años. Imagínense, una vida entera buscando y todavía sin encontrar, ¿no? Entonces, ahí decía, ¿cuál es el consejo del spot de abuelas? ¿Qué tienen que hacer las personas que tienen dudas sobre su identidad? Acercarse a las abuelas de Plaza de Mayo si están cómodos con su identidad. Perfecto. Si nacieron entre el 76 y el 80, esas personas tienen la posibilidad de acercarse y las van a acompañar, ¿no? Es un análisis compulsivo, es un acompañamiento, porque no debe ser fácil de golpe enterarte de que tu identidad no es la real, ¿no? Bien, les cuento que seguimos con temas musicales que tienen que ver con lo que estamos debatiendo, con lo que ustedes investigaron. Te toca a vos, a ver, ¿qué vamos a escuchar? Un tema de Lito Nevia. Contame un poco de ese tema y seguro la gente va a empezar a saber de qué se trata, dale. Porque es muy famoso. En el año de la recuperación de democracia, 1983, Lito Nevia volvió a ser de una de las canciones, otro de sus himnos populares que fue adoptado como una denuncia contra. El relato de los poderosos y la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia escribió para la película Evita. Escuchamos Quien Quiera Ir Que Oiga. Escuchamos entonces Quien Quiera Ir Que Oiga, porque hay otra historia que quisieron ocultar, pero ayer miles y miles de personas volvimos a compartir como memoria viva todo lo que no queremos que vuelva a suceder en la Argentina. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Come on. Y seguimos acá en la escuela, Río Bajista, en el aula. Están entrando y saliendo chicos y chicas, porque cada bloque es un grupo y una cosa que trajeron para mostrar de lo que estuvieron trabajando. A ver, bienvenida, ¿cómo es tu nombre? Ailén. Ailén. Julieta. Soy. Camila. ¿Y acá? Matías. Matías. Matías. ¿Sexto o séptimo grado? Sexto grado. Bien, ahí le cuento a quienes nos escuchan y recién se enganchan, estamos hablando sobre el 24 de marzo. Es la jornada de reflexión que está recorriendo todo el país en las escuelas públicas y ojalá en las otras escuelas también, porque es parte de los contenidos curriculares para las escuelas sobre lo que pasó en la Argentina en el marco de la dictadura. El corte que están investigando es el 1976-1982 para entender qué pasó en ese periodo en nuestro país. Y ustedes estuvieron, nos traen una muestra de arte, ¿no? Son distintas formas de entrar para conocer, y el arte es una de las formas de expresión. ¿Quién me quiere contar? ¿Qué trajeron? A ver. Bueno, yo traje una, más o menos una reflexión de Gustavo Germano. ¿Gustavo Germano quién es? Gustavo Germano es el creador de Ausencia, la serie fotográfica. Ausencia, una serie fotográfica, una obra. Dale, contame. Bueno, Gustavo Germano nació en 1964 en Chajarí, provincia de Entre Ríos. Es hermano de Eduardo Raúl Germano. Como decía recién, Germano es el creador de Ausencias, la serie fotográfica. Eduardo, el hermano de su hermano, fue detenido y desaparecido hace 18 años por la dictadura argentina, el 17 de diciembre de 1976. Hace 12 años, su hermano se le ocurrió hacer el proyecto y entre enero de 2006 y entre julio de 2007 lo realizó. Y en el país que se expuso primero fue en Barcelona. Ausencias es un proyecto expositivo que, partiendo del material fotográfico de algunos familiares, muestra 14 casos a través de los cuales se ponen rostros al universo de los que ya no están. Trabajadores, militantes barriales, estudiantes, obreros, profesionales y familias enteras. Esas y ellos, víctimas del plan sistemático de represión ilegal y de desaparición forzada de personas instaladas por la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. Bien. Vamos a escuchar un audio que hizo otra escuela, la Escuela Rompehielos, y lo hizo en el marco de la pandemia, cuando siguió habiendo clases, pero de otra forma, ¿no? Escuchemos a otros compañeros de otra escuela a ver qué hablaban sobre esta muestra, Ausencias. Hola, Gustavo. Buenos días o buenas tardes. Y bueno, la primera pregunta es... ¿cómo y cuándo te surgió la idea de hacer el proyecto de Ausencias? Cuando yo tenía 12 años, más o menos la edad que tendrán ustedes, me imagino, fue detenido, desaparecido, es decir, no desapareció porque se perdió, sino porque fue detenido por los militares durante la dictadura, mi hermano Eduardo, que en ese momento tenía 18 años. 10 años después de eso, cuando tenía 22 años, comencé a hacer fotografías. Es decir, me empecé a dedicar a la fotografía en un viaje que hice por América Latina con una mochila y como quería registrar todo lo que veía, me empecé a interesar por la foto. 10 años después de eso, cuando tenía 32, me pude imaginar cómo contar, cómo unir esas dos cosas. Cómo contar a través de la fotografía lo que significaba la desaparición forzada, en referencia en principio a mi hermano, pero contar lo que significa la desaparición forzada para todas las familias. Hola, Germano. Un poco que ya lo explicaste, pero ¿cómo es que hiciste para encontrarte con los familiares de los desaparecidos? Para empezar, cuando fuimos a hacer el proyecto, podíamos intentar abarcar todo el país. Finalmente, el proyecto, por una cuestión operativa, por capacidad de organización, se cerró a la provincia de Entre Ríos. Pero esto no resultaba contradictorio con el concepto, ¿no? Con el concepto del proyecto. En el sentido de que quería trabajar con casos que para el resto del país prácticamente no se conocían. Entre Ríos es una provincia relativamente pequeña, tenía 1 millón de habitantes en esa época, y ahí hay más de 150 desaparecidos. Entonces, circunscribimos el proyecto a ese área. Ahí escuchábamos la voz del fotógrafo, del autor de esta muestra. Es un trabajo que hicieron con la profe Eva González en la escuela Rompehielos y que estamos aprovechando como insumo para escuchar qué motivó al autor. En principio que tenía un hermano desaparecido, ¿no? ¿Y ustedes vieron la muestra? Sí, vemos la muestra de ausencia. ¿Y qué les pareció la muestra de ausencia? Y como que nos ayuda a contar esto más. También, qué buena. ¿Vos viste la muestra? ¿Qué sentiste cuando la mirabas? Las fotos actuales tenían su propia particularidad, o sea, su propia identidad. No eran copiadas exactamente copiadas de la otra, sino que estaban en el mismo sitio, más o menos en las mismas condiciones de técnicas de iluminación y demás, pero tenían su propio carácter. No eran solo las copias de otras, sino que eran otras fotos, ¿no? O sea, no intenta hacer de la fotografía el hecho en sí mismo, ¿no? O sea, sino de lo que intenta es que se vea más el ejercicio de volver a un lugar donde la foto debería estar completa, ¿no? Que es lo que decíamos. De los trabajos que hiciste, ¿cuál es tu favorito y por qué? Bueno, yo creo que Ausencias es el proyecto, ¿no? Además, después de Argentina, como decía hoy, en 2007, en 2012 hicimos el mismo trabajo con los desaparecidos de Brasil y en 2017 con los desaparecidos de Uruguay, ¿no? Así que es un proyecto que ya sigue vivo, digamos. Este año íbamos a trabajar con los desaparecidos de Chile. Yo tendría que estar en Chile yo en este momento, se ha suspendido, ¿no? Pero es un proyecto que está vivo y que llevó ya 13 años, ¿sí? 12, 13 años. No sé qué cuento, no. Ahí escuchábamos al fotógrafo plantear esta idea de que el proyecto es un proyecto vivo que se sigue haciendo en otros países donde hay desaparecidos. Ausencia. Y acá Valen se había quedado con ganas de decirme qué había sentido, ¿no?, frente a esta muestra. A mí me pareció conmovedora porque está recordando a los desaparecidos juntando algunas fotos con sus familiares. Bien, me imaginaba, yo en el álbum de fotos, ¿ustedes tienen álbum de fotos? ¿De cuando eran chiquitos? Sí. ¿Y quién tiene hermanos? Imaginemos si borramos al hermano, ¿no?, de golpe, porque lo que muestra el ejercicio que hace este fotógrafo es ese. O imagínate si en la foto que estás con tu mamá te borran a tu mamá. Y así podemos seguir, ¿no?, a tu tío, a otros, ¿no? Es muy fuerte como idea para poder poner en imágenes la idea de ausencia. Y el fotógrafo después de mucho tiempo se puso con esta tarea, ¿no? Gustavo Germano regresa con su cámara 30 años después a recrear las fotografías, acompañado por familiares y amigos, a recrear las fotografías con la evidente ausencia del ser querido. Bien, hace un trabajo de archivo, busca imágenes donde estaban familiares con la persona que después desaparece, vuelve y toma la foto sin la persona que ya no vieron más, no está. Bien, es recomendable para quienes están escuchando, búsquenlo, seguro lo van a encontrar en las redes, Ausencias. Es un, como dice el autor, una propuesta viva para poner en imágenes de qué se trata la desaparición forzada de personas. Chat, me parece que estamos llegando al final. Seguimos con el eje temático en relación a la música. Está bueno contarle a quienes nos escuchan que en las escuelas hay muchas formas de entrar para esta jornada de reflexión en torno al 24 de marzo. Las canciones del rock nacional son una forma de entrada. La propuesta que ustedes trajeron sobre mirar esos unitarios en la tele es otra forma. La ausencia son tres entradas distintas, recursos pedagógicos que proponen las profesoras para poder trabajar sobre este tema. Gustavo Germano recrea situaciones y escenas de la vida cotidiana antes de la desaparición, y en las fotos se pueden ver a familiares de las víctimas que posan ante la cámara, recuperando el espacio que deberían seguir ocupando en ese lugar. Perfecto, eso es lo que traté de explicar, pero a vos te salió mejor en esta tercer propuesta pedagógica, que es Ausencias. Estamos acá que nos ponemos nerviosos. ¿Qué tiene que tú le toca decir? Ah, tenemos unos machetes, ¿o? Es un recordatorio. A ver qué dice ahí. Bueno, creo que estamos en un momento de abrir un papel. Las letras han desaparecido. Bueno, listo, nos quedamos ahí. Nos queda la música de cierre. Lo que quería decir, sin agregar el papel, era que los desaparecidos fueron 30.000 desaparecidos. Fueron 30.000. Me parece que es un excelente cierre para esta jornada de reflexión, Memoria, Verdad y Justicia, 24 de marzo, en todas las escuelas del país. Y acá la canción de cierre que me la va a contar la compañera. Esta canción ha sido masivamente considerada una metáfora de la última dictadura militar. Dicen que todos pueden desaparecer, sobre las miles de personas desaparecidas. Escuchamos Los Dinosaurios de Charly García del año 1912. Y con la canción entonces de Charly García nos vamos a estar despidiendo. Somos Hora Libre en el Barrio, nos pueden encontrar como programasrec.com.ar. Señor, vení, da un saludo porque estuvo muy buena la unidad didáctica que armaron. Bueno, muchas gracias a ustedes, mi nombre es Fernanda, también señor de sexto y séptimo, y bueno, súper agradecidos, gracias. Un gustazo estar en las escuelas públicas, haciendo radio desde la escuela, contándole a toda la ciudad todo lo que pasa en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a la radiográfica por esta hora de aire, de escuchar a los chicos y las chicas, garantizando el derecho a la comunicación que tienen y que se escuchen sus opiniones. Nos vamos con Charly García. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer. Los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero ser liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo.